Frecuencia abierta. Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en Frecuencia Abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil en esta mañana que les decía hoy de mañana y les reitero, sigue realmente espectacular. Yo me vine hasta el CURE porque está el Congreso de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales. Congreso que realmente la concurrencia, o por lo menos lo que vimos, es muy buena. Ya nos dirá los detalles. Amiga de la casa, Estela Delgado, a quien le agradecemos el tiempo porque también está de moderadora y nosotros la trajimos un ratito para contarle a ustedes y la audiencia de qué se trata este congreso y bueno, y qué pretende además de los invitados especiales que tiene. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por visitarnos y darnos la oportunidad de ver las actividades. Sí, este congreso es el 10º congreso de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales. Por primera vez se hace en Uruguay. La Universidad de la República integra esta red y bueno, la verdad que fue un desafío muy lindo, mucho trabajo, debo confesar. Estamos con 187 presentaciones entre formatos de modalidad y póster de representantes de 9 países de Latinoamérica. Estamos rezando a no traer el coronavirus, pero bueno, la verdad que muy contentos. 7 simposios y 9 mesas redondas con 5 áreas temáticas transversales a todo lo que son las ciencias ambientales. Estela, este congreso que además nos decías se va a estar desarrollando en varios días. Sí, empieza hoy. Estamos en este momento con la conferencia inaugural a cargo de la doctora Mariana Meroff, especialista en todo temáticas de calidad de agua de sistemas costeros. Y comienza ahora, ni bien termine la conferencia, en simultáneo el simposio de educación ambiental, el área de ciencias del agua, suelo y cuencas, el simposio de contaminación y plásticos y el área temática de antropización del paisaje. Todo con entrada libre y gratuita, no requiere inscripción para venir para concurrir a las actividades y escuchar las conferencias. Las personas que se inscriben son las personas que justamente han presentado trabajo y requieren certificados para su profesión o para su formación académica. Jorge, Ricardo, ustedes. Sí, buen día, bienvenida. Muchas gracias, como siempre. Teniendo en cuenta las personalidades vinculadas a estos temas que van a estar haciendo exposiciones allí, y el tipo de tema que se está abordando, ¿a qué conclusiones se puede llegar? ¿A qué? Perdón, ¿conclusiones? Conclusiones. Bueno, en realidad los congresos, y sobre todo los congresos académicos, siempre se están pensados como ámbitos de intercambio de información. Uh-huh. Hoy más temprano en la mesa inaugural, el representante internacional de la red latinoamericana, el doctor Itiliar Salazar de la Universidad de Chile, decía... están pasando cosas en todo el mundo, en todos los territorios, en todos los países. Estos son los ámbitos que tenemos los científicos, pero también los ciudadanos de a pie, de enterarnos qué están pasando en otras partes del mundo y de alguna manera ayudarnos y cooperar con cosas que pasan en la región. Entonces, en general esto, lo más productivo es ese intercambio de mirá, yo estoy trabajando en un humedal, así, con esta característica. Nosotros en Chile tenemos uno parecido y trabajamos de esta manera. Comparar metodologías, poder cruzar información, eso es para nosotros es esencial. Por eso también hacer este ámbito, que en realidad es un ámbito académico abierto a todo el público, que todos los vecinos de Maldonado, de Montevideo, de Canelones, de cualquier parte del país que quieran acercarse a escuchar, nos parece sumamente importante. Las mesas redondas, volviendo a tu pregunta, sí van a tener una especie de documento de cierre, porque son mesas más específicas con algún tipo de debate en particular, un tema en particular que será debatido. Esas sí van a tener una conclusión o por lo menos una especie de documento que va a avalar esa discusión final. Y de hecho, bueno, tenemos a Ricardo Almada como comunicador en una de las mesas que lo hemos invitado y que ha aceptado a participar con nosotros. Bueno, Estela, buen día. Ricardo, muchas gracias. No había dicho nada, a mí no me gusta darme autobombo. Pero bueno. A mí sí. Bueno, está. Aprovecho para agradecer el honor de que me hayan invitado a integrar una mesa. Es muy importante para mí, mucho más cuando hay personalidades de la talla que hay por ahí de tantos países de América. Así que, gracias. Estela, a propósito, un poco en la misma línea de lo que preguntaba Jorge, sin duda que este tipo de eventos, y más teniendo en cuenta lo que señalabas, que es el primero que se realiza en Uruguay, va a dejar insumos para uno después comparar, uno, me refiero a toda la comunidad, a todo el ambiente, al ámbito gubernamental, a la academia, insumos para decir, bueno, por acá vamos bien, en esto estamos fallando y en esto no estamos haciendo nada. Insumos para Uruguay, pero también para Maldonado, un departamento muy particular que yo siempre destaco. Tenemos mar, océano, río, lagunas de agua dulce, sierra, zonas de arenales y humedales. Tenemos todo. Todo, exactamente, tenemos todo. Sí, lo que se hace en todos los congresos, justamente se genera el libro de resúmenes, como le llamamos, que son todas las ponencias que se van a presentar en formato oral o póster. Esto va a estar en formato digital. Algo que no les comenté, pero que me gustaría hacerlo, es un congreso que está pensado también desde la gestión ambiental, porque nos reunimos muchas veces a hablar de estos temas y terminamos consumiendo una cantidad de vasitos de plástico, cucharitas y papel. Hemos tomado la decisión en este comité de organizadores reducir al mínimo, justamente algo que estamos dando casi cátedra de lo que no tenemos que hacer. Entonces, hemos implementado la taza del Congreso como una herramienta para todos los coffee break. No va a haber certificados en papel, van a ser digitales. Y el libro de resúmenes, que va a ser el compendio de todas estas presentaciones, también va a estar digital y abierto a la consulta, o sea, va a estar colgado de la página web. Esto que tú me señalabas de la vinculación entre lo académico y el tomador de decisión, uh-huh, nos parece fundamental. Clave. Es una de las líneas del Congreso. De hecho, les cuento que en la sala hoy había varios candidatos a intendente por la intendencia de Maldonado y gente de los equipos que están fortaleciendo esas candidaturas, lo cual nos pareció realmente una muy buena señal, por lo menos que empiecen a acercarse, porque esto es un tema que tiene que estar en la agenda de los tomadores de decisión, sin duda, desde los municipios hasta el ministerio, sin lugar a dudas, para que el Uruguay empiece a tener como más precaución en la conservación de sus recursos, ¿no? Estela, en la conversación entre ustedes, entre gente del palo, como dicen los chicos, ¿Qué sensación queda? ¿Qué calidad de agua tenemos en Uruguay? Mira, estábamos justo en la conferencia de Mariana Meró, que estaba dando la recopilación de un trabajo justamente de un grupo que hizo el CURE de la situación del agua del país. Y bueno, la contaminación en nitrógeno y en fósforo pasa el rango aceptado por la normativa, pero en varios rangos, en órdenes de magnitud en todas nuestras aguas. Así que realmente estamos en una situación de muchísimo cuidado con todos, sobre todo los recursos acuáticos. No se puede perder más tiempo, digamos. Por eso estas instancias nosotros las promovemos, más allá de que nosotros, los del palo, como decís tú, lo requerimos por nuestra profesión. Creemos que la concientización a la gente, a todo el mundo, a la gente, a los que están viviendo en este momento, pero también a la gente que transita por el departamento de Maldonado, ¿no? Necesitamos crear conciencia del uso de nuestros recursos naturales de forma urgente. En resumen, a nivel país, Estela, no estamos en una situación crítica en materia medioambiental, estamos en riesgo y estamos a tiempo de mejorar o mantener lo que tenemos, ¿verdad? Conclusión. Exactamente. Bueno, siempre se puede estar peor. Sí. Lo que pasa es que creo que hay que empezar a prevenir. La planificación territorial tiene que ser cada vez más la estrategia que el Uruguay utilice para todo lo que vaya a emprender y todos los usos que haga del territorio, ¿no? Uh-huh. Creo que eso ya está en la tapa del libro, pero a veces es difícil. Y bueno, y respondemos un poco al llamado de, bueno, aparece un emprendimiento y lo tenemos que apoyar. Yo creo que requerimos de planificación. Hay muchísimos recursos humanos en el Uruguay capacitados, con formación, y cuando digo muchos, es muchos, para asesorar desde el punto de vista técnico. Creo que más que nunca tiene que darse esta comunión entre los técnicos y el gobierno. Es necesario, y ese diálogo tiene que fructificar. Y por eso un poco la idea también es esto, ¿no? Acercarnos y ponernos a disposición. Gracias por esta charla, muy amable. Por favor, a las órdenes, como siempre. Para mí es un gusto que nos visiten en el CURE. Lo vamos a seguir haciendo. Cerramos, Jorge, nos reencontramos un ratito. Muy amable. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.